nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Pedri? Bien, muy bien. Era, ¿cómo era? Una incógnita de velar tu presencia en el programa de hoy, ¿no? Exactamente, era una incógnita de velar. acá estoy, soy yo. Bueno, anda la cajita para que Nati se quede tranquila. Por lo menos por ahora responde bien, ¿no? Yo me escucho bien, vos te escuchás bien. Sí. Yo me escucho más o menos de la voz, pero porque estoy así. Suena como a un secreto interno que estamos manejando. Anda la cajita. ¿Qué es anda la cajita? Eso, simplemente que anda la cajita de auriculares. Que nos ¿quién? Escuchamos bien aquí adentro, cosa que es fundamental para hacer radio, ¿no? Sin duda. Hay mucha gente que hace radio sin ponerse auriculares. Cosa que me saca realmente porque es como difícil hacer radio sin escuchar una comunicación telefónica, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace y algunos impedidos como yo de usar tanto auricular a esta altura deberíamos hacerlo. No, también. Pero además, más allá de no escuchar las comunicaciones telefónicas, no escuchás lo que realmente pasa al aire, porque vos estás escuchando una conversación que tenés con otra persona frente a frente. Pero si se escucha un poquito más lejos, un poquito más cerca, no lo puedes saber. Exacto. Le mandamos un beso a Julián Bouvier, ¿no? El auricular te mete en la radio, te mete en el programa, digamos. Sin duda, sí, totalmente. Bueno, no importa. Le mandamos igual un saludo a Julián. Yo no lo decía por él, pero... No, yo sí. Sí. pero le mandamos igual, un saludo. Igual ya cambió eso. Ya decidió usarlo y se dio cuenta que era una buena herramienta y que era muy importante. No, si eso es lo que tiene bueno Juli, que aunque no use auriculares, se escucha. Digamos, cuando vos le decís algo. Bueno, amanecimos hoy por la mañana, hubo una noticia que publicamos rápidamente allí en el sitio de La Retaguardia con la firma de Rosaura Barletta a propósito de del rango ministerial que se le dio al protocolo del año 2015 de la interrupción legal del embarazo por causales, que era es lo que se viene aplicando en los lugares en los que se puede aplicar y es lo que se debería aplicar en los lugares en los que no se aplica, que son muchas provincias. Digo, no hay que ir solamente al noroeste argentino, muchas veces hay que ir a la provincia de Buenos Aires para darse cuenta de cómo no se aplica lo que era el protocolo. Lo que hoy a la mañana amaneció por una resolución de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Rubinstein como una, por primera vez, la máxima autoridad del sistema de salud en la Argentina, firmando un aval importante, digamos, a los derechos a los que tienen que acceder las personas gestantes cuando quieren interrumpir

lo ha sido históricamente. Pero una sensación de lo, bueno, ya él ya contó lo que le pasó a ella a dos butacas la presencia de Alberto Fernández. Es cierto este dato que ella da, que a mí me parece que no es un dato irrelevante. No está de campaña, el tipo ya está, no necesita venderle a nadie algo que después pueda no cumplir, porque ya ganó la elección. Sí, sí. Yo creo que en realidad lo que a mí me generó esa situación es, más allá de que Alberto Fernández alguna otra vez se había manifestado, no explícitamente, nunca es explícito, pero se manifestó a favor de despenalizar en un momento. Sí, sí lo fue en el debate, fue bastante claro, sí. ¿No? Bueno, en el segundo debate, en el primero no tanto, pero en el segundo fue más claro. En el segundo debate, claro, habló de, mencionó la palabra legalización, que ya es un montón. Yo creo que en la presentación del libro de Somos Belén, lo que implica la presencia de él ahí es una garantía de tener algo para exigirle después. Estuviste ahí, no te puedes hacer el boludo, eso está clarísimo. Yo creo que como exigencia es súper importante, porque estaba, era un acto que sabían que iba a estar que iba a llegar ahí, y yo creo que la importancia es que estuvo en todos lados, salió en todos los medios, es una forma de luego exigirle que esto se debata y que esto se cumpla, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me generó la presencia de la I. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Tuvimos fiesta el domingo al mediodía, durante la tarde, en la retaguardia. Yo sin saberlo compuse esta canción. Y este que estamos escuchando allí es Rodrigo Ciamarella. Y solo en Purmamarca. Y que se vino con su guitarra a cuestas. Tiene ritmo rioplatense. Nos hizo escuchar canciones hermosas. Inspiré, que no sé de dónde lo saqué. Es un capo, Rodrigo. Una frase que también... Y además hace canciones... muy lindas. Escuchá un pedacito nada más, no vamos a poder escuchar todo entero, seguro. Ah, y tiene una partecita que si quieren repetirla, está buenísimo. Así me ayudan a despertarme un poco. Que dice más o menos así: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Se animan a repetir eso? A ver, va. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Perfecto, eso se va a repetir varias veces. Muchas gracias. Componentes de lo eterno, somos partes de un mismo cielo. Tendremos el instinto de pararnos cuando caigan correteando nuestros sueños. Somos funcionales mientras tanto, somos lucecitas de colores. Tendremos aquel gesto de alumbrarnos cuando apaguen tu mirada. Mil razones, somos caminantes sin camino, con varios paisajes de testigos. somos estas voces de la mente, lo que hacemos constantemente para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos, vamos, cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Unos perdonamos y avanzamos, otros duras cargas arrastramos. Y así se va cumpliendo este ciclo, regalo vital, misterioso y sagrado. Algunos unimos nuestro canto, otros tarareamos tan lejano. Y así se van los pasos como el río en un cauce natural. Por otros pagos, somos los viajeros en el tiempo, dando lucha contra aquel infierno. Somos estas voces de la mente, lo que hacemos constantemente para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Allí escuchábamos un temita del set de Rodrigo Ciamarella. Estuvo además el profe Alejandro Correa, Cristian Madia, Abelardo Martín, que no lo invitábamos a tocar, pero él siempre es parte del... Abelardo Martín siempre está invitado a tocar. Exacto, tocó... aunque no lo invitemos, digo. Es, sí, sí, sin duda, tocó con... Implícito está. Tocó con Juli de Pica para todos mis compas. Exacto, que y estuvo invitado en varios sets. También estuvo... Creo que cantó una canción con cada uno, Juli, si no me... No escuché tanto, estaba en otro lugar yo. Estuvo también leyendo, recitando poesía Eva González, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a Mendoza. Recién Rodrigo Ciamarella decía en su canción... Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, un poco de eso hay en Mendoza, porque Mendoza en un punto es cada tanto un intento por cambiar la ley que regula de tal manera la explotación minera que la prohíbe de algún modo, ¿no? Porque de lo que da cuenta la ley que rige ahora en Mendoza es de la imposibilidad de utilizar los productos más venenosos, más tóxicos, ¿no? Y hay allí lo que impide el que haya explotaciones de minería a cielo abierto en la provincia, como las hay en Catamarca, en San Juan. Pero cada tanto aparece algún intento, y este parece ser un intento bastante fuerte por cambiar la ley 7722. Así que vamos a meternos a charlar con... Daniel Funes, que bueno, está allí militando contra la minería a cielo abierto, como tantos otros mendocinos y mendocinas. Daniel, bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buen día Fernando, buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, Daniel, otro intento, no es el primero. ¿Será el que necesita el poder en Mendoza para meter la minería allí? Bueno, sí, es como decís vos, desde el año 2007 que se hizo esta ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería y que además obliga a las empresas mineras a pasar sus autorizaciones ambientales por la legislatura, que son los dos temas que más cuestionan los empresarios mineros. Uh-huh. Desde el 2007 hasta la fecha siempre se intentó tirar de una forma de otra o violarla, pasar la ley, hecha la trampa, decimos los mendocinos. Bueno, también hemos tenido dos intentos de proyectos mineros que burlaban el sentido de la ley. No es lo primero, esto viene, desde el 2007 a la fecha ha sido permanente, primero con denuncias de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió finalmente en el 2015 con un fallo impresionante, un fallo que para nosotros es un documento, creo que un documento democrático, porque lo que hace la Corte es demostrar que la ley siguió todos los pasos que la democracia exige de la participación, de la representación ciudadana y de la necesidad de preservar el bien común por sobre el interés de las empresas particulares. Pero bueno, como ya no les quedaba ninguna otra instancia que no sea la derogación de la ley por otra ley, cosa que también es un ejercicio democrático, ya no hay posibilidades de voltear la ley y la justicia, entonces desde el año 2017 hasta la fecha empiezan a dar vueltas, proyectos de derogación, de modificación, de simplificación, de zonificación que hagan que esta ley pierda el sentido real, que es limitar el uso de las sustancias tóxicas para proteger el agua. Uh-huh. Esto fue muy fuerte esta semana, con un acuerdo político-empresarial muy grande. Los medios masivos, los hegemónicos en la provincia, habían hecho una campaña realmente impresionante de desvalorización, de que la ley estaba trazando Mendoza, de que el acuerdo ya estaba. Yo hice un posteo por ahí en el Facebook que decía, ya la teníamos muerta, en realidad nos estaban invitando al velorio de la ley, ¿no? Sí. Teníamos los traidores que entregaban, teníamos el verdugo para levantar la mano, y sin embargo la movilización de la gente, de muchísima gente desde la semana pasada y sobre todo el lunes a la noche y el mismo martes en la mañana, logramos que se rompieran estos acuerdos, que empezaran las divisiones y que finalmente no se tratara la ley. Así que hoy podemos decirte que es el cuarto gobernador que intenta bajar la ley y es el cuarto gobernador que termina su mandato. Alfredo Cornejo está terminando, ahora, sin poder hacerlo. No significa que estamos tranquilos, el gobernador electo, Rodolfo Suárez, ha dicho que su primera medida va a ser buscar todos los acuerdos necesarios para tirar la ley. Claro, claro. Y en este contexto aparece un rumor que dice que el próximo gabinete de ministros a nivel nacional va a tener un ministerio de minería, ¿no? La minería tiene hoy una secretaría y en lo que se está comentando como un rumor todavía no confirmado por nadie de las cercanías de Alberto Fernández, es que habría un ministerio de minería, lo que ya sería toda una definición. Es una definición que no me parece mal. La minería como actividad debería desarrollarse. Lo que hay que ver es qué método, dónde se hace. Hay que ver para quién son los recursos, entendiendo que la ley de promoción minera que se promulgó en el gobierno de Menem, esta de las famosas 3% de regalías para el país. Uh-huh. Y una exención impresionante de impuestos, todos estos beneficios mineros, la ley de promociones mineras, uh-huh, hacen de que la actividad minera metalífera a gran escala, nosotros entendemos, no le conviene ni a la provincia ni al país. La minería creo que hay que desarrollarla dentro del parámetro sustentable, dentro del parámetro de responsabilidad social y con modificando las leyes de juego. No es posible que seamos una cantera para que otras empresas transnacionales de capitales de la mayoría extranjeros se lleven toda la ganancia y dejen simplemente, como está pasando en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica tiene un calco de leyes de promoción minera de la época neoliberal del 90, que son iguales. Digo, he podido compartir con gente en Perú, en Chile, en Bolivia y en todos lados. Bueno, Bolivia Evo cambió en cierta forma la regla de juego y no se fueron las empresas. Claro. Pero entender esto, ¿no? Que la minería es necesaria, es una actividad lícita, una actividad necesaria, pero hay que cambiar la regla de juego. En las actuales condiciones es un saqueo para el país, es un desastre lo que dejan. Entonces, ahí sí uno se pone, bueno, y por ejemplo lo de la regalía, lo de la ley de promociones mineras, se viene criticando gobierno tras gobierno, pero ninguno se anima a tocar ese papel, ¿no? Uh-huh. Al contrario, a veces se le aumentan los beneficios, como ya nos pasó en alguna época del gobierno de Néstor. Claro. Estamos charlando con Daniel Funes, él es activista en contra de la minería a cielo abierto en Mendoza. ¿De dónde sos? ¿A dónde estamos hablando ahora? ¿Desde dónde hablas? Geográficamente, yo estoy en San Carlos. Geográficamente estoy en el corazón de Mendoza. Vos pensás que la capital mendocina está al norte. El Valle de Uco es el centro, el corazón de la provincia. Después viene el sur con Malargüe, General Alvear y San Rafael. Bueno, nosotros estamos en el Valle de Uco, que es donde en el 2003 empezó a organizarse esta lucha antiminera con un proyecto que, bueno, lo logramos frenar con la ampliación de una reserva Laguna del Diamante en el 2005. A partir de ahí, como que se desparramó este pensar diferente a la provincia en función del agua. Digo, cuando vos hablas de las asambleas ambientales de la provincia de Mendoza, somos la AMPAP, Asambleas Mendocinas por Agua Pura. Uh-huh. Digo, entendiendo, para que el resto del país lo entienda, Mendoza es un desierto y camino del cambio climático o de frente al cambio climático, este desierto que se nos va a profundizar muchísimo más. Tenemos muy, muy poquita agua. Este año ya no está alcanzando los pronósticos de cambio climático. Los expertos nos dicen que va a ser mucho más crítico. Digo, no nieva, no llueve, los arroyos están secando, los glaciares han retrocedido. En este contexto, si en el 2007, que fue el último año llovedor, nevador, vimos necesario como provincia crear y sostener esta ley, mucho más ahora. Digo, es muy crítica la situación del agua en la provincia de Mendoza. Claro. Daniel, aquí mi compañero Pedro Ramírez Sotero quiere hacerte una pregunta. Hola, sí. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pienso en esto que mencionabas recién sobre el Ministerio de Minería, pienso también sobre los dichos de Alberto Fernández varias veces de trabajar la minería a lo largo del país de la forma responsable en que se trabaja en San Juan, dijo, ¿no? ¿Cómo sería primero darle una lucha a este tipo de cuestiones y cómo sería realmente trabajar responsablemente la minería? Porque claramente el ejemplo de San Juan no es bueno para nada. La minería metalífera, tal como está diseñada y tal como está programada para Latinoamérica entera, no es buena para ningún pueblo. Y de hecho hay que cambiar radicalmente, digo, la forma de explotación. Porque donde todos los países latinoamericanos, todos los países de África, todos los países del tercer mundo donde vienen grandes empresas mineras, no generan riqueza, al contrario, digo, los pueblos más pobres del mundo son pueblos mineros, los pueblos más miserables del mundo han sido pueblos mineros abandonados. Eso podemos dar cientos de ejemplos, ¿no? Nos pasa en la Argentina, digo, dentro de San Juan, la provincia, la capital, los empresarios sanjuaninos, los políticos sanjuaninos, nadando en inversiones, nadando en proyectos de mucha plata, y la comunidad seca, contaminada, pobre, empobrecida. Hachal es el ejemplo más patente de lo que no hay que hacer. Entonces, bueno, también hay que oponerse también a este nuevo presidente, así como nos hemos venido poniendo desde el 90, digo, también hay que oponerse en este sentido al menos a este nuevo presidente. En eso, bueno, celebrar que gente que entendió que el modelo entre Macri y Fernández, el mejor modelo era Fernández, que le plantearon claramente, digo, este movimiento de gane quien gane, no el extractivismo, digo, me parece genial, digo, diciéndole, mira, te vamos a apoyar porque entre los dos modelos este es el menos peor, pero hay cosas que no van. Así que esperamos, cosa que no nos sucedió o que sucedió muy poco. Nosotros desde los movimientos ambientales criticábamos mucho al kirchnerismo en el sentido de que, bueno, no nos apoyaron en las luchas ambientales y se avanzó con minería, se avanzó con fracking, cuando eran dos cosas que al oeste de la patria, al oeste argentino, le hacen muchísimo daño. Son dos actividades que ponen en riesgo el bien más preciado del oeste, que es el agua. Uh-huh. Así que bueno, tenemos también este temor, digo, que Fernández, con algunos personajes que nosotros ya conocemos muy bien, digo, se está llamando como uno de los referentes de este Ministerio de Minería a un antiguo conocido mendocino, Sandomeni, digo, con quien peleamos 4 años seguidos para que no se violara la ley, para que se cumplieran los requisitos mínimos que decía la 7722. Claro. Digo, es un personaje que nosotros conocemos, digo, creo que por ahí es bueno, le conocemos algunas mañas. Uh-huh. ¿Sabes cómo lo llamábamos nosotros? Sandomiente. Digo, lo habíamos bautizado Sandomiente. De hecho, yo lo tengo agendado en mi teléfono con ese nombre. Pero bueno, es lo que se nos viene, ¿no? Para Mendoza, y ojalá el movimiento este, gane quien gane, ¿no?, el extractivismo, nos acompañe y nos ayude a torcer esta nefasta idea de que se están haciendo las cosas bien en San Juan. Es lo peor que puede pasar. Un saludo y gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Un pedido que le hago también cada vez que salgo en una radio es que empecemos a mirar de frente el cambio climático. La Argentina ha hecho muy mal los deberes del 2015 a la fecha. Digo, se firmaron los tratados de París, pero no estamos cumpliendo con lo que la Argentina se había comprometido. Ojalá que este nuevo gobierno retome realmente mirar de frente la realidad que se viene, que para nosotros es sequía, para ustedes van a ser inundaciones. Digo, todo el país va a estar afectado. Creo que es un desafío muy grande que nos tiene que también juntar a todos. A nosotros con el tema minero y el agua, y a ustedes quizá en otro aspecto, pero... Uh-huh. Viene un desafío muy grande que hay que ponerlo en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda de la comunidad, porque se lo debemos a nuestros chicos. Me parece que es el desafío vital de la humanidad. Así que un pedido también en eso, ¿no?, que nos acompañen con el tema minero, pero entre toda la Argentina exijamos urgente que la Cámara de Diputados por fin trate la ley de cambio climático, de emergencia y cambio climático, uh-huh, porque es el desafío vital de la generación. Así será. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos. Hemos charlado con Daniel Funes desde Mendoza a propósito de este nuevo intento por modificar la ley que regula la minería de tal manera que termina prohibiendo la minería a cielo abierto en Mendoza. La última tanda y los últimos minutos van a ser charlando con un amigo, muy poquito tiempo, por cierto, para él. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, en los últimos minutos quiero decir que el próximo sábado desde las 9 en la querida casa que es la fábrica recuperada IMPA en Querandíes 4290 en el barrio de Almagro se va a realizar un encuentro nacional de empresas recuperadas con la consigna ellos las cierran, nosotros las abrimos, con además esa trilogía central del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es ocupar, resistir y producir en solidaridad, además dice la Gacetilla, con el pueblo boliviano y chileno. Trataremos de estar entre todas las actividades que hay para cubrir en este nuevo Encuentro Nacional de Empresas Recuperadas. Yo creo que casi que lo vamos a poner al aire para acordar al aire que lo vamos a llamar la semana que viene, porque obviamente en 3 minutos no vamos a poder hablar con Oscar Castelnovo de Curtiendo Asfalto, que es un libro que está en las calles y que presentó en la sala del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hace algunos días nada más. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a La Retaguardia. Muchas gracias. Bueno, che, tres minutos para contar un libro y para que nos convenzas de que te lo tenemos que comprar, que era la consigna con la que presentamos la charla, es demasiado poco. Pero si te animás, como presentación para lo que va a ser la charla de la semana que viene, a decirme en tres minutos por qué tenemos que comprar ese libro, dale. Bueno, sí, esa es una decisión personal. Yo quisiera decir por qué lo hice, ¿no? Porque en el libro, que está hecho de aguafuertes, algunas graciosas, algunas que se fueron para el costado erótico, qué sé yo, pareciera, si bien hay cuentos dramáticos también, pareciera que uno lo hizo en estado de jolgorio, de bonanza económica y de todo tipo, ¿no? Y realmente no fue así, ¿no? Lo fundamental que yo descubrí después de mucho tiempo de escribir estas ficciones o medias ficciones entre periodismo y literatura, como son las aguafuertes, fue que lo hice en épocas de mucha tristeza, de mucho dolor. Yo he compartido con la retaguardia, con todos los compañeros, momentos en que nosotros denunciábamos los crímenes del Estado y, bueno, no éramos escuchados, es más, éramos acusados, ¿no? Porque defendíamos por caso el caso de Luciano y muchos otros, y volver después de eso, vivir cerca de la cárcel de Villa Devoto, hablar con todas las mamás que perdieron o vieron a sus hijos encerrados, torturados y demás. Entonces, bueno, fueron épocas de dolor. ¿Y qué fue la literatura en ese marco? Porque yo dije, ¿cuándo escribí esto? ¿Por qué escribí esto? Bueno, en ese momento la literatura fue un refugio para hacerle una gambeta al dolor, ¿no? Fue un refugio para escapar de eso, porque si no uno enloquece. Así que el libro fue eso, además de tener la utilidad que vos decías de financiar a la Agencia para la Libertad. Pero en lo personal yo destacaría que esto, porque esa es la verdad. Yo podría decir, sí, mire, puedo decir que qué tipo divertido, che, mira lo que contó acá, qué sé yo, qué bárbaro. Bueno, en real no fue eso, eso es una parte sí y una parte no, ¿no? Claro, claro. Agradezco, Fernando, agradezco el llamado y bueno, hablaremos cuando quieras. La dejamos para la semana que viene, si te parece, está hecha esta presentación y va a ser muy interesante a partir del libro hablar de lo que implica escribir, ¿no? Y de cómo a veces quienes escriben, podría incluirme ahí, quienes escribimos cosas que duelen, también muchas veces necesitamos escribir literatura o ficción, aunque sean historias basadas en nuestras realidades, para corrernos un poco de esa angustia que, si bien escribir de alguna manera sana, no deja de producir angustia escribir sobre cosas fuleras. ¿La seguimos la semana que viene, te parece? Sí, con mucho gusto y muy agradecido. Dale, un abrazo. Hemos charlado. Espera, una cosa, para quien ya se enganchó con estos tres minutos que te tuvimos al aire, ¿cómo se consigue el libro? Bueno, el libro, nosotros mañana lo vamos a presentar en la biblioteca José Murillo de San Andrés y después nos vamos a Corrientes y a Chaco, pero el libro se consigue a través de la Agencia para la Libertad o de mi Facebook, porque lo vendemos directamente por presentaciones. Bien. Así que, bueno, vos tenés... Si no, lo buscan a Oscar. Mi número y lo podés dar como cuando quieras. Dale, lo buscan a Oscar Castelnuovo en Facebook o nos buscan a nosotros y les hacemos de intermediación. Mi número que está en todas las presentaciones está ahí. Dale, un abrazo grande, Oscar, la seguimos. Un abrazo y gracias, Fernando, chao. Hemos casi charlado con Oscar Castelnuovo, pero esos tres o cuatro minutos que tuvimos al aire contando de qué la va el libro, me han resultado interesantes. Me dejan, por lo menos a mí, con ansiedad para seguir charlando con él a propósito de estas suertes de aguafuertes porteñas, ¿no? Ni más ni menos, no sé si tan porteñas como las de Art, pero ni más ni menos que referenciando a un escritor apurado, pero a la vez con la sensibilidad necesaria para encontrar las cosas del barrio, como Roberto Art. Oscar es tiene algo de eso, tiene algo de eso. Y lo que hemos podido leer, algunas de las cosas que integran el libro, sabemos que son de esos libros que se leen con velocidad porque te va generando ansiedad la lectura ágil, ¿no? Bueno, pibe. Llegamos al final, ¿no? Dale, dale, sí, llegamos re al final. Así que mejor nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, ¿te parece? Dale, mañana en horario público, mañana jueves, para quienes no nos estén escuchando, para quienes nos están escuchando en vivo, quienes no nos estén escuchando en vivo, no sabemos si será mañana, pero jueves a las 21, dentro de Oral y Público, vamos a estrenar dos capítulos de un nuevo documental radial que se llama Bichicuí, aquí en Radio La Retaguardia, podcast. Se le dice ahora. Ahora se le dice podcast. Dos capítulos, va a tener cuatro. Vamos a estrenar dos capítulos mañana y dos capítulos el jueves siguiente, a días nada más de un nuevo aniversario de lo que fue la caída de una de las casas operativas de Montoneros en La Plata, la apropiación temporal de Nicolás Berardi, que hoy vive en Andalgalá y es un luchador contra la minería a cielo abierto, y que por suerte entenderán mañana quienes escuchen la historia si no la conocen, por suerte Nico es Bichicuí.